bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Bendeciré a Jehová, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca. Será Jehová conmigo y ensalcemos aún a su nombre, a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y de todos mis temores de vida es Jesús, manantial de vida es Jesús, manantial de vida es Jesús. De vida es Jesús, manantial de vida es Jesús.